Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Venimos con el tercer programa de esta temporada, la segunda temporada del Express, la novena del podcast genérico. Y como ya sabéis que aquí vamos rápido y no queremos perder el tiempo con presentaciones ni hostias, vamos a empezar con la primera noticia de esta semana. Una noticia que sinceramente, personalmente, me ha alegrado muchísimo cuando la leí, y es el cambio en la política que va a haber en el sistema de progresión de Star Wars Battlefront 2. Finalmente Electronic Arts ha dado todos los pasos para atrás de lo que inició inicialmente y va a hacer un juego con un sistema de progresión lineal, es decir, el sistema de progresión de toda la vida, vaya. El de vamos subiendo de nivel y el de al subir de nivel pues podremos desbloquear otras habilidades a grosso modo. Siguen estando en forma de cartas, pero bueno, a efectos prácticos pasamos a tener un juego que tiene exactamente el mismo sistema y no vamos a poder acceder a esa progresión mediante pago. Todo el sistema de pago se va a limitar básica y exclusivamente a todo lo que es contenido visual. Con lo cual, yo por lo menos me estoy contentísimo de ver que al final, pues parece que sí ha servido de algo la presión que se ha hecho por parte de todos los usuarios a este juego. Y vemos cómo, bueno, pues vamos a tener un juego ahora que por lo menos a mí ahora ya sí que me llama la atención. Y supongo que como yo mucha más gente, pero no sé, Robert y Ricky, ¿qué os parece? ¿Os llama ahora la atención? ¿Y qué pensáis de la noticia? Hombre, a mí me parece bien, pero 5 meses más tarde de la salida del juego, a mí ya no, realmente no le tengo ganas. Si esto hubiera estado desde el principio, seguramente hubiéramos entrado casi todos los del podcast a jugar, porque muchas veces solemos jugar juntos, pero ahora 4 meses más tarde ya no vamos a enganchar, ya hay muchos más juegos que han salido y juegos más próximos a los que les tengo más ganas. No sé, posiblemente esto sirva un poquito para que en el futuro EA se plantee estas cosas antes de sacar un juego roto por los micropagos. Pero no sé, ya lo he dicho muchas veces, creo que esto es un pasito atrás de los muchos que dieron para adelante. Así que bueno, espero que por lo menos de algo sirva en el futuro. Pero ¿qué paso adelante crees que se ha mantenido? Porque yo sinceramente, el sistema que han puesto ahora, si lo he entendido bien, que creo que es eso, se mantiene como lo hemos visto hasta ahora, básicamente. Un sistema. Además, yo incluso me alegro porque se ha puesto de moda más juegos que la progresión te viene por un sistema aleatorio. Que no es más puta. O sea, a mí un sistema clásico de yo sé que a este nivel desbloqueo esto, me parece mucho mejor. Y encima, pues todo lo que es cosmético, pues quien quiera lo paga. Yo, Robert, no sé qué paso crees que ha mantenido para adelante. Yo creo que los han tirado todos para atrás. No, con este juego sí, pero con el próximo juego, con el Battlefield, ¿te crees que no? Que no van a haber cajas de loot, o con el próximo Battlefront, lo van a seguir intentando, a lo mejor un poquito más calmados, pero en los micropagos te los van a seguir metiendo igual. A lo mejor no perjudican tanto a la jugabilidad o a la experiencia de un jugador que no pague, pero estarlos van a estar. Eso, vaya, me corto un brazo a ello. En este, pues eso, la presión y toda la gente que se ha ido quejando desde el principio, al final ha conseguido que el juego se quede como tenía que haber sido desde el principio. Pero 4 meses más tarde, que es donde yo veo el problema. Grabado queda lo del brazo, ¿eh? Yo te digo en serio que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Sobre todo porque el sistema de micropagos, hay que recordar, es un sistema que lo que favorece son los ingresos a largo plazo. Es decir, normalmente este tipo de juegos, la mayoría del ingreso por ventas viene en sus primeros 2-3 meses como mucho. Sobre todo en el primer mes. Y luego ya decae mucho. En cambio, gracias a los micropagos, pues tú puedes tener una fuente de ingresos muy importante durante toda la vida activa del juego. Entonces, el hecho de que Electronic Arts haya rectificado cuando ahora ya prácticamente por ventas el juego le va a dar muy poquito y ahora es cuando tendría que sacar de micropagos, a mí me hace pensar y ser, a lo mejor estoy siendo iluso, pero me hace ser más optimista de cara al futuro, pensando que los próximos Battlefields o próximos otros juegos van a buscar otras formas de implementar estos micropagos en tema estético, o a lo mejor buscarán algún otro modo, como hacen con FIFA, que creo que es un ejemplo perfecto. Tiene un modo que quien quiera meterse ahí con las carticas y volverse loco, se puede volver loco, pero quien quiere jugar a FIFA puede jugar la mayoría, el 90% de los modos, sin tener que volverse loco por estar pagando por sobres de cartas. Yo creo que ya inicialmente el mal ya se hizo, desde que estuvo ese mes antes de que quitaran los micropagos, ya el mal está hecho, ya rompiste el juego. Luego han sido medidas un poco para calmar a la población, en plan vamos a quitarlo, ahora lo ponemos en plan estético, Pero para mí ya desde el primer mes, juego roto y juego que ya hay muchos usuarios que van con ventaja. Entonces intenta lo arreglar de la manera que quieras, pero a mí no me pillas con ese juego porque sé lo que hay y lo que voy a recibir cuando entra el multijugador. Además que con este, porque era un juego muy importante, pero con el Need for Speed es un juego que se ha pegado un batacazo increíble, aparte de que porque el juego era regular, pero bueno, seguía siendo un Need for Speed, al que le guste los juegos de carrera, pues estaba ahí, pero estaba roto por los micropagos, por las cajas, que hacían imposible una progresión en el juego normal, y ese ahí no han tirado para atrás. La empresa que lo hizo creo que era Ghost Games. Dentro de poco me da a mí que vamos a escuchar que la han cerrado, la han vendido, mucha gente se ha ido a otro lado porque se ha pegado un batacazo y en ese no han hecho nada. Entonces a mí ahí es donde me hace sospechar en eso. En el FIFA igual, en el FIFA están, vale que tiene luego su juego aparte, que si no te quieres meter en el foot no te metes, pero lo que dice Ricky, además, si tú te metes ahora en el Battlefront, hay mucha gente que ya con, no con micropagos, porque creo que nunca los llegaron a meter al final, pero sí con los cristalitos y todas las mierdas que ibas consiguiendo jugando. Entonces no era la típica progresión que han puesto ahora, que tendría que ser la progresión normal de cualquier shooter o juego multijugador. Entonces, ¿estáis convencidos que de cara al futuro van a volver a intentarlo? No, a mí me da que sí. Yo soy más pesimista que tú. Pues hombre, ya lo intentaron, lo ha salido mal, o creo que se había habido también algo con el UFC 3, por lo que al final parece ser que no lo implementaron. Yo creo que han aprendido un poco la lesión y van a esperar a que se calmen un poquito los ánimos. No digo yo que vuelva en el futuro, seguramente si no es con esto es con otra cosa, que lo intentarán desde luego, que los micropagos seguirán. Pues hombre, claro que sí, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Pues la siguiente noticia que nos ha parecido interesante esta semana ha sido el anuncio por una serie de tropiezos de Shadow of the Tomb Raider, en la tercera entrega de la nueva saga de Lara Croft, de esta Lara Croft más jovencita de sus inicios. Y es que Square Enix puso la típica página web con una cuenta atrás diciendo que al día siguiente se mostraría algo, y simplemente entrando en el código de la página podíamos ver pues prácticamente todo, que se ve que era un teaser, la fecha de lanzamiento, el nombre del juego y un montón de información que vaya, no había que ser un hacker para sacar esa información, así que la jugada les ha salido un poco regular. Pero bueno, tenemos el nuevo tráiler de, al final lo tuvieron que sacar porque se había filtrado todo, de Shadow of the Tomb Raider. Vemos a Lara Croft en Sudamérica, parece ser, con una especie de pirámides inca o azteca, o no sé, no sé diferenciarlas a simple vista. Y tendremos el juego disponible el 14 de septiembre. Dicen que el 27 de abril tendremos el primer tráiler, suponemos ya con gameplay, porque el teaser que ha visto simplemente es CGI de Lara Croft por ahí corriendo. Y yo la verdad es que, bueno, no he entrado en esta nueva trilogía, pero bueno, a lo mejor cuando saque este, si sacan un recopilatorio, me meta en ella, porque lo que he escuchado en general de la gente son bastante buenas críticas. Pues yo estoy súper contento con este anuncio y además sorprendido de que salga este mismo año. Yo sí que he jugado a todos estos últimos dos juegos de este reboot de Tomb Raider y me han parecido geniales. Los dos, la verdad. Sí que quizá el segundo es más continuista, pero es continuista en el buen sentido. Son dos juegos que además, por ejemplo, en el aspecto técnico son una pasada. Y tengo muchas ganas de ver qué pueden hacer con este nuevo a nivel técnico, porque es que son referentes los dos juegos, sobre todo el segundo, ya con estas nuevas consolas más asentadas con el HDR, el 4K lo dudo, pero además este es el primero que sale para exclusivo nueva generación. Creo que los otros dos estaban en 360, si no recuerdo mal. Sí, yo también juraría eso. Por eso mismo digo que tengo muchas ganas de ver. Puede lo ser que van. Un pepino, sí. Pepino. Sí, sí, segurísimo. Y la verdad es que tanto por historia como por narración, por cómo lo rara, y sobre todo a mí por el estilo de juego, o sea, el desarrollo de mapas, el desarrollo de progresión, de habilidades, la acción, cómo está llevada. A mí me han sorprendido muy gratamente cómo los han llevado, cómo han representado a la protagonista. Te digo, a mí ver esto, y sobre todo verlo, que va a salir este año, que es normalmente lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Esperas que se anuncie, aunque ya hace tiempo del último, pero para mí es una noticia muy buena. Y también se ha dicho, ¿no?, que con este juego se va a cerrar esta trilogía de los inicios de Lara Croft. Entonces, bueno, quedará la incógnita de saber qué van a hacer luego, cómo van a plantear los juegos, pero bueno, para eso ya tendremos tiempo de verlo. Yo creo, yo ahora estoy muy ilusionado, la verdad, con este juego, que no me lo esperaba, y ahora que ya lo han anunciado, pues lo estoy esperando muchísimo. Hombre, siempre son buenas noticias, un título muy dinámico, muy entretenido. La segunda parte de Rise of the Tomb Raider mejoró en mucho a lo que fue el primero, tanto en madurez de historia como en profundidad de juego, añadiendo muchas más cositas que la anterior. Y bueno, a ver qué vueltito de tuerca le dan a este juego. Si sigue con la línea de Rise of the Tomb Raider, pues yo creo que es la línea adecuada y a continuar. Ahora bien, habrá que ver todas esas mejoras que pueden darle un salto de calidad al título. Y que desde aquí ya recomendamos el Rise of the Tomb Raider, pues este seguramente cuando salga lo cataremos sobre la marcha. A mí, la verdad, Ricky, aunque no innovara en exceso, para cerrar esta trilogía, no me desagradaría un juego que fuera bastante continuista, la verdad, ¿eh? Porque el segundo me dejó un sabor de boca muy muy bueno, que no se me hizo largo, no se me hizo pesado, o sea, me encandiló, la verdad, todo el juego, con lo cual, no sé, quizás es un juego del cual, la verdad, es que si lo cambiaran mucho, incluso yo temería. No, hombre, yo no digo que haya que cambiar, yo solo digo que hay que mejorar. O sea, no tienes que tomártelo en plan de si me vuelvo a ofrecer lo mismo una mierda, no, ojo, si los niveles están bien hechos, la jugabilidad ya la tienes. O sea, la base ya la tienes asentada, entonces tampoco tienes que ser tan continuista, sino decir, oye, ¿qué podemos aplicar al juego para mejorar lo que ya hemos ofrecido? Y a partir de ahí implementarlo. Si queda igual, va a quedar un juego que va a ser notable. Pero claro, teniendo la base que tiene, que es Tomb Raider, que se quede un juego de bien y notable para lo que es la saga, joder, hay que exigirle más. Siempre a los grandes títulos hay que exigirle. Y quedarnos como estamos con un Tomb Raider, no creo que sea la mejor manera de permitirlo, vaya, aunque salga un juego que esté bien. No, para mí una saga así, venga, cúrratelo, chaval, que para algo tienes un peso detrás. Si fueras nuevo, te perdonaba fallo. Pero no eres nuevo en esta historia, así que dale, a darme más contenido y mejores cosas. Bueno, la cosa está en que por lo visto, o como ya se dio a entender, no son Crystal Dynamics los que desarrollan este juego, que son los que desarrollaron los dos anteriores. Porque Crystal Dynamics entraba en el acuerdo que tenía Square Enix con Marvel y los Vengadores para hacer un juego que está en desarrollo. Y este juego, por lo que se dijo, lo desarrollaba Eidos Montreal, que eran los desarrolladores de los Deus Ex, que también son juegos que salieron bastante bien, aunque el último creo que tenía la polémica de que le faltaba un cacho porque habían tenido que acabar el desarrollo muy rápido. Entonces, a ver, esta gente buena que pueda seguir haciendo lo mismo que los anteriores, pues supongo que sí, ¿no? Al final son empresas que, o sea, son desarrolladoras que trabajan para Square Enix, supongo que se habrán mantenido una cierta comunicación, pero vamos a ver si el cambio de desarrollador influye. Yo espero que no, porque, vale, eso es lo que he dicho. Son dos estudios que me gustan bastante, han hecho juegos bastante buenos, o sea, que el currículum lo tienen. Y a ver si, hombre, algo sí que yo creo que deberían introducir, alguna mejora, algo más de profundidad en la historia, que creo que el segundo era un pelín más flojo. Pero bueno, al final siguen siendo juegos de aventura que si son divertidos te los fumas fácil, vaya. Y además es me parece, no sé si el primero, pero el segundo sí que tuvo exclusiva con Xbox temporal. Y este ya sale directamente para todas las plataformas, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Pues quería añadir así de inciso un poquito aparte, pero también relacionado. ¿Habéis podido ver la nueva película o algo de la nueva película? Porque yo al menos de Tomb Raider, basada en esta saga de juegos, bueno, concretamente en el primero. Porque yo los trailers que he visto y las puntuaciones que he visto, a mí no me acaba de convencer, ¿eh? Me da otra sensación de otra peli que da la sensación de que no han jugado al juego, que han visto trailers, que han visto vídeos, pero que no han jugado, porque a mí realmente lo que he visto no le acabo de ver que haga justicia ni de broma al juego que es. Yo no la he visto y sinceramente no me atrae mucho. Sí que he leído que en general, bueno, pues la ponen normal, siendo una buena peli de acción. Hay gente que dice que es de las mejores adaptaciones sobre un videojuego, que tampoco es muy difícil porque hay cada truño que tira de para atrás. Pero yo qué sé, es que por el tráiler ya la historia era como demasiado pretenciosa, no sé, el primer Tomb Raider, ya he dicho, no jugado de la nueva trilogía, pero al final era Lara que se pierde en una isla y más o menos tiene que ir sobreviviendo. Supongo que tendrá una historia detrás. Pero a mí las historias estas de salvar el mundo y hacer un genocidio y un holocausto, como se veía en el tráiler, la verdad es que me tiran muy para atrás. Me molaría algo más, pues, bueno, sí, al final Indiana Jones eran como cosas muy grandilocuentes, pero no tanto, ¿no? Eran como más de estar por casa, sobre todo la del Templo Maldito. Algo así, una aventurita pequeña, me atraería muchísimo más. Bueno, yo lo que he leído tampoco ha sido nada bueno, tampoco me espero yo mucho ya de las películas de videojuegos, pero bueno, dice que cimienta bien las bases para una segunda parte. Entonces, pues bueno, sobra que verlo, si es verdad, que si es así. Y si no, pues chicos, mala suerte y a seguir intentándolo. Pero bueno, tema de películas de videojuegos ya sabemos qué es lo que hay, que suelen ser bastante mierderos en general. Bueno, y para acabar ya este Indie Podcast Express, pues la noticia que ha surgido es que Microsoft va a hacer un evento en paralelo al E3. Por lo tanto, por esas fechas veremos que va a haber una conferencia de Microsoft como todos los años, pero sí que es verdad que se aleja de ese gran centro de convenciones que estaba en Los Ángeles, si no me falla la memoria, y que hace como ya hizo el año pasado Electronic Arts, es decir, estando dentro de lo que va siendo el E3, va a estar fuera de lo que es el gran recinto. Pero vamos, una nueva política de hacer las cosas, dicen que va a ser su mayor E3 de la historia. También lo dijeron el año pasado y el anterior, yo ya no me lo creo mucho, la verdad, hasta que no lo vean no me lo pienso creer. Pero bueno, ahí está la gran noticia, que un poco una de las grandes compañías que siempre ha estado ahí, de las tres grandes, a pesar de que Ubisoft y Bethesda en los últimos años han ganado mucho terreno al respecto. Pero bueno, siempre que lo fijamos, nos fijamos siempre en Sony, Nintendo, Microsoft. Nintendo ya sabemos que va por otra historia, hace un vídeo y poquito más. Y bueno, al final queda como, entre comillas, gran triunfadora Sony dentro de ese super mega recinto que prácticamente lo van a ocupar ellas en un 60% tranquilamente. No sé qué opinas al respecto, si es una victoria ya directamente de Sony o Microsoft que hace bien al hacer este movimiento. Hombre, no sé yo si decirte que Sony era la dueña de los Underground E3, porque al final lo que más curiosidad suscitaba o lo que más artículos dio fue al principio, hace 2 años, en Nintendo solamente con Zelda. O sea, había que ver las colas que había para Zelda. Y el segundo solamente con Mario. Yo creo que fueron los juegos más seguidos de toda la feria. Sí que es verdad que por grandiosidad y por cantidad de títulos, obviamente Sony, esta generación, vaya, va con la locomotora, va a toda máquina y sin freno. Pero yo qué sé, a mí me da un poco de... Estamos viendo a Microsoft un poco regular los últimos años. Esta generación empezó mal, no ha sabido remontar. Vale que ahora está teniendo con lo del Game Pass, la consola, la Xbox One X, que de verdad es una consola potente y bueno, digna de hacer un gasto extra para subirse a ese carro. Pero no sé, me da un poquito de miedo esto de que se separe. También me... No sé, estoy viendo el E3 cada vez más flojo, la gente se está yendo cada vez más. El año pasado con lo de la venta de entradas al público se ve que se masificó un montón. Veremos si la gente que compre entradas para entrar allí también puede entrar a los de Xbox. No sé, muchas dudas, pero yo sigo siendo pesimista con todas estas cosas, sobre todo con Microsoft, y me da pena porque la pasada generación con Xbox 360 me lo pasé en grande. Y no me gustaría que desapareciera Microsoft del mundo de las consolas. Te decía, Robert, que así rápido, solo comentar una cosa que has dicho, que empezó muy mal y no ha sabido cómo dar la vuelta. Hombre, yo creo que sí ha sabido, le está costando, porque los cambios de políticas que ha hecho a mí me parece que han sido correctos y que han hecho que la gente directamente pasara de Xbox, porque es lo que pasó al principio, así que ahora ya hay una base de usuarios, ni de coña la de Sony, pero sí que se están poniendo las pilas. Y respecto a lo del E3, hombre, muchos van a tener que presentar si quieren llenar su propio local y su propio sitio, así que es algo ambicioso para tener esperanza, aunque como dice Ricky, nos la llevan colando mucho tiempo, sin ir más lejos, la copia está del Microsoft Direct, el Xbox Inside o Live, no sé cómo le llamaron, que fue un truño pero gordo, gordo. Entonces, bueno, no deja de ser interesante. El E3 es una feria que sigue creciendo año tras año, con lo cual cabe esperar que a lo mejor el próximo año Sony haga el mismo movimiento y veamos que las grandes compañías tienen su propio, ya no están, tienen su propio local, y pues ya vamos a ver una feria más, un recinto más central, principal, donde van a ver el resto de compañías, ¿no? Entonces, Nintendo se ha salido, ahora Microsoft, a mí me parece más un movimiento, pues que dado el crecimiento de la feria, es más normal, y más con la masificación que has comentado tú mismo, va a hacer falta más espacio para poder tratar con toda esa gente. Entonces, bueno, es un movimiento interesante. Si Microsoft en este, a lo mejor aunque no presente nada, que nada muy especial, que desgraciadamente es lo más probable, al menos iba a tener un espacio muy grande en el cual la gente pues pueda, si lo montan bien, tener un montón de cacharros con los que jugar y probar pues lo que pueden ofrecer. Yo creo que si quiere acabar la generación en condiciones, este año tiene que presentar y sacar artillería. Tiene que, bueno, se comentó que había sacado la chequera y había empezado a pillar estudios, pues anunciar títulos, anunciar el Crackdown fecha de salida, que creo que no la tiene, y ver exclusivos, aunque sabemos que exclusivos de Xbox ya no los hay, pero bueno, dentro del PC también se pueden acabar la generación muy bien. Si empiezan a sacar exclusivos y no a cancelarlo, como pasó con Fable, como pasó con el Scalebound y como han ido haciendo últimamente, pues eso, sacar toda la artillería ahora, que el año que viene o al otro ya se supone que van a presentar las nuevas consolas, y si quieren tener un par de añitos buenos, ahora es cuando creo que tienen que presentar todo lo gordo. Hombre, presentar algo gordo, te digo yo que van a presentarlo, porque es casi seguro que se va a presentar, no sé si para fecha de lanzamiento este año o para el siguiente, pero tanto el nuevo Halo como el nuevo Gears of War tienen todos los números de que se les vea, al menos con un teaser o con algo. La cuestión es que si esos rumores de los cheques que están usando, que están intentando comprar estudios para empezar a desarrollar juegos, eso es un proceso que si es verdad que lo han hecho en los últimos años, es difícil que veamos este mismo año que ya se presente algo. Esto es algo más a largo plazo, que me da a mí que es la estrategia que está siguiendo Microsoft. Ellos ya saben que esta generación la han perdido y lo que están haciendo es acabarla dignamente. O sea, no acabar con el batacazo que era a lo que prevenían lo que iba a llevar la condición inicial con la que empezaron. Lo han arreglado muy bien y lo que están planteando es una estrategia de futuro de largo plazo, muy largo plazo a mí me da, que tiene muy buena pinta precisamente de cara a la nueva generación. Y por ejemplo que te digan, bueno, es que todo lo que tenías lo sigues teniendo, solamente te compras nueva consola y está ahí todo el catálogo que has tenido sin problemas de retrocompatibilidades, o si no quieres dar el salto de generación pero tienes tu PC, lo vas a poder jugar en tu PC. O sea, es más, yo lo veo más a este largo plazo. Bueno, pues creo que la noticia no da para mucho más. Veremos a ver cómo se desarrolla el E3, que quedan 3 mesecitos de nada en... Vaya, parpadeamos y ya estamos allí casi. Y vamos a comentar la encuesta. Como sabéis, en el anterior Indie Podcast, aquí los presentes Ruedici y Ricky Snai se partieron las caras. Ruedici defendiendo que era mejor Fortnite, Ricky Snai defendiendo que era mejor PlayerUnknown's Battleground. Así lo pusimos en Twitter y vamos a ver lo que han votado nuestros oyentes. Y como no sorprende a nadie, con un 60% PlayerUnknown's Battleground ha ganado esta contienda. Gente que sabe jugar, las cosas como son, tío. Ah, pero entonces es un empate. O sea, aquí gané yo, en Twitter ha ganado Pug, pues hay un empate. Entonces no hay ninguno de los dos es mejor que el otro, ya está. Las cosas como son, ganaste porque a Moniki quiso trolear, las cosas son así. Y al final, pues la gente, que al final el pueblo es el que habla, el que tiene razón. Ellos las cosas coherentes y lógicas. Pues con esta derrota por mi parte y por la parte de Fortnite, ya os vale a todos, tío. Qué mal gusto tenéis jugando. Nada de broma. Nos despedimos ya de este tercer programa de esta segunda temporada de Indie Podcast Express. Un placer haber tenido aquí a mis compañeros y nos vemos ya en la próxima semana otra vez con el programa gordo, el tocho, el grande, el Indie Podcast normal. Así que muchas gracias por haber estado por aquí y hasta luego. Adiós.